Sábado 27 de septiembre. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Comentario al Evangelio por Sor Flora María. Hoy vemos que Jesús acaba de realizar milagros y ha sido aclamado por la multitud. Pero Él sabe que su misión no terminará con la gloria, sino que será seguida de sufrimiento y muerte. Y así se lo comunica a sus discípulos. Este pasaje es un punto de inflexión en la narrativa de Lucas, marcando el comienzo de la parte de la historia de Jesús que se centra en su sufrimiento y muerte. Jesús revela a sus discípulos que su propia muerte es inminente, pero los discípulos no entienden el alcance de esta profecía. El significado de la muerte de Jesús les está oculto y no se atreven a preguntar. Tal vez a nosotros nos pase algo parecido. Sabemos que Jesús será entregado a las autoridades judías y luego a los romanos para ser crucificado, y también que su muerte es esencial para la redención de la humanidad. Pero eso los discípulos ni lo sabían. Hay que comprenderlos. Los discípulos estaban asustados y no se atrevían ni a preguntar por el significado de sus palabras. Hablar de muerte no es fácil para nadie, porque es enfrentarse con el misterio, y lo que nos trasciende no tiene explicación, sino que hay que aceptarlo en la fe y en la confianza. Jesús aceptó la muerte desde el abandono en su Padre, y sólo así fue capaz de atraer sobre nosotros la salvación. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos en preguntas y cuántas otras no somos capaces ni de cuestionarnos por miedo a la respuesta? Dios nos sorprende siempre en su infinito amor. Y es la confianza y el amor lo que nos tiene que mover en la vida, porque el temor paraliza y nos deja sin fuerzas para actuar. El que ama ha pasado de la muerte a la vida. Por eso, echemos fuera el miedo y vivamos en la plenitud del amor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.